Hay varios heridos leves, entre ellos un agente de la policía. Y el vecino de Granada, que apareció muerto en la barriada de La Chana poco antes de que se ejecutara un desahucio, ha recibido sepultura este viernes en Granada. Tras el sepelio, un centenar de personas ha protagonizado una marcha hasta la subdelegación del Gobierno para pedir responsabilidades. Entre las numerosas reacciones que ha provocado este caso, han sido muy relevantes las de algunos jueces que piden una revisión de los contratos hipotecarios. Los manifestantes han pedido responsabilidades también a las autoridades y al sistema financiero. Ana Guardia es la portavoz del colectivo. Y queremos denunciar públicamente a todas las instituciones públicas, a los políticos, a los jueces, a los banqueros, porque todos tienen las manos manchadas de sangre. Y le preguntamos que cuántas muertes hace falta más para que empiecen a actuar. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han encontrado esta noche los cuerpos de dos técnicos de la empresa de mantenimiento de la M30 tras el incendio declarado en una banda de baterías que forman parte del sistema eléctrico de emergencia de esa vía de circunvalación de la capital de España. Y vamos ya a conocer la actualidad deportiva del fin de semana con Antonio Rengel. Ha arrancado bien la jornada futbolística para los nuestros. Victoria del Recreativo de Huelva esta noche ante el Barcelona B por 2-3 en el Ministadi. El Recre se coloca cuarto en la tabla clasificatoria. En primera división, hoy sábado juegan el Málaga frente al Español y el Betis frente al Valencia. Para el domingo, los partidos Zaragoza-Sevilla y Levante-Granada. En la Euroliga de baloncesto, esta noche el Unicaja se ha impuesto al Montepaschi Siena por 91-89. Y el día está también marcado por la imagen de Iker Casilla y Xavi Hernández recogiendo el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora registramos 18 grados en Carmona, en la provincia de Sevilla, 17 en Adra, en Almería, y 15 en Castro del Río, en la provincia de Córdoba. Son las 12:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Pensando en los próximos días de noviembre, donde la mayoría de los españoles celebran el Día de los Difuntos y en el que, por lo menos en Andalucía, las procesiones hacia el cementerio no dejan de transitar por los preparativos de todo este ceremonial, la limpieza de los nichos, el arreglo floral, me llama la atención cómo algunas personas han querido dejar constancia de sus últimas palabras con un epitafio en su tumba. Se han encontrado algunas tumbas romanas donde se observa que la práctica de usar epitafios o inscripciones de últimas voluntades entre sus habitantes era algo habitual, al igual que entre las costumbres de los griegos. Allí podían expresar parte de la vida o de los sentimientos de cada cual, algo muy parecido a la función del testamento. En nuestros días, estos epitafios siguen siendo frases de despedidas que muchas veces son dictadas por las personas antes de fallecer. Las hay ingeniosas, reflexivas, burlonas, críticas. Veamos algunos de estos epitafios de personajes célebres y otros anónimos que quizás te llamen la atención. No es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores. Orson Welles, o este otro. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo, de Miguel de Unamuno. O este otro, estoy aquí en el último escalón de mi vida, de Marlene Dietrich. O este otro, tanta paz encuentres como tranquilidad me dejas. Uno más, necesité toda una vida para llegar hasta aquí. ¿Has pensado con qué frase te gustaría despedirte de este mundo y lo que querrías que los demás dijeran de ti? La fórmula que se expresa en las iniciales R y P, requiescat in pace, que descanse en paz, es la expresión del buen deseo de otros para el difunto que descansa en esa tumba. Pero, ¿realmente, se halla paz? ¿Se halla descanso en ese lugar? La muerte es el enemigo final al que tendremos que enfrentarnos algún día, y para ello deberíamos prepararnos mientras vivamos. Ahora, en la actualidad, estás enfrentando otro tipo de muerte. No es física, pero sí espiritual, que te resta a tener una vida plena y satisfactoria. Esta muerte entró en la humanidad como consecuencia de la desobediencia al mandato de Dios y culmina su trabajo con la muerte física. Ahí ya no habrá oportunidad de invertir sus efectos. Es por ello que en ti está la decisión de acercarte al autor y poseedor de la vida, a Jesucristo. A él la tumba no lo pudo retener, ni la muerte lo pudo descomponer. Venció al aguijón de la muerte, pudo proclamar victoria sobre el sepulcro que quedó vacío y hoy quiere que tú tengas esa misma victoria. Cuando hay una búsqueda sincera del hombre a Dios y un reconocimiento de sus malas acciones, faltas y pecados y un arrepentimiento genuino de todo lo que le separa de Dios, se produce un nuevo nacimiento en el espíritu del hombre como consecuencia de aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Este nacimiento espiritual afecta a todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, proporcionando vida eterna. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos. Prepárense para el fin de semana más largo del año. Ya saben que mañana cambiamos la hora. Mañana a partir de las 3 de la madrugada serán las 2 de nuevo. Con lo cual este programa durará una hora más. Eso sí, contamos con el mayor equipo de producción de la historia de la radio. Con todos ustedes, que al fin y al cabo son los más importantes, nuestro mejor patrimonio. Y los que nos ayudan a confeccionar cada lista de reproducción de canciones. Hay varias vías de comunicación, las conocen ya muy bien. Por un lado, dos teléfonos, 954-46-70-57 y este. 900-844-643. Llamada gratuita, 954-46-70-57, recuerden. El teléfono que deben marcar para comunicar directamente con nosotros o bien hacerlo a través de internet. Pueden buscarnos en Facebook, a la carta en Canal Sur Radio. Cliquean en me gusta y adelante. Conexión directa con nuestro programa que comienza inmediatamente. Comenzamos precisamente mirando internet, a Facebook. Juan Manuel nos dice: hola Juan Antonio, buenas noches. Como siempre aquí en A la Carta, hoy me gustaría escuchar alguna de Grover Washington Jr. Si tienes Can You Stop the Rain, por ejemplo. Y si no, pues a tu elección, alguna de Wine Light que no sea Just the Two of Us, que está muy escuchada, al menos por los amantes de la música. Sí, es cierto, es probablemente la más conocida, pero yo no me canso de disfrutarla, desde luego. Juan Manuel, he podido encontrar un tema que posiblemente te guste. Es una revisión que hizo Grover Washington Jr. hace algunos años de un clásico como Overview. versión de Overjoyed, un clásico de Stevie Wonder. Grover Washington Jr., una estrella del 43, nació ese año en el seno de una familia de músicos de Buffalo, en la costa este. Maravillosa versión. También fue jugador de baloncesto y nos dejó, ya murió. Su fallecimiento sucedió el 17 de diciembre de 1999 tras sufrir un desvanecimiento y un paro cardíaco en los camerinos de unos estudios de televisión en los que acababa de actuar solo unos minutos antes. La música que pedían a través de internet pueden seguir haciéndolo. Recuerden, en Facebook, tecleen a la carta en Canal Sur Radio. Y ahí estamos. Vuelta a España. Hola, Juan Antonio Jurado. Soy el Tren Franco de Belén, Málaga. Cuando puedas poner algo de Luz Casal, lo que te guste, porque tú pones cosas interesantes. Vale, muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, vale, a ti. Ahora, hasta luego. 900-844-643. 954-46-7057. Casal Paz, el nombre auténtico de Luz Casal, esta gallega de Coruña, de Boimorto concretamente, un artista que nunca ha dejado su suerte al destino, que siempre ha trabajado desde abajo, su carrera, sus discos, sus historias, su forma de entender la música Es fascinante, es un artista fiel a sus principios, un artista de largo recorrido, un atleta de fondo que no vive de recuerdos en absoluto. Es la protagonista de un proceso creativo en constante evolución. Una mente fértil de la que han cuajado magníficas canciones, imposibles de erosionar con el paso de los años, atesorando una envidiable experiencia y un crédito a estas alturas fuera de toda duda. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Con ella continuamos. Kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then, oh lordy, well I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. So happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man. And then whoops, oh lordy, well she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat in the bin. So Lord, I was the father of twins because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, our children ain't numbered just about four, and they all had a sweetheart knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was so Lord, the grandfather of eight because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to thinking what happened a long time ago. Had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh lordy, will I do it all again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Jimmy Rogers al recuerdo, el hijo de otro intérprete norteamericano llamado Hank Snow. Jimmy adquirió como propio en la música el nombre de uno de los pioneros del estilo Tex-Mex a comienzos del siglo XX. Un sonido que mezclaba el típico ritmo tejano con elementos que procedían de las cercanas tierras de México y también naturalmente de su cultura. James Charles Rogers nació en Meridian, Mississippi, al sur de los Estados Unidos, pero desaparecía en Nueva York en 1933. Kisses sweeter than wine, besos más dulces que el propio vino. Este fue uno de sus principales grandes éxitos, un tema que incluso fue grabado hace años por Ray Conniff, Marlene Dietrich y Peter Seeger, entre algunas otras estrellas. Bienvenidos a la carta con Juan Antonio Jurado. 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, me gustaría escuchar una canción de los Ramazzotti titulada Cosas de la Vida. Gracias. Directamente desde Italia. Un tipo muy conocido al que le han ido muy bien las cosas durante años. Tiene carácter. Cosas de la vida. Es la música que piden nuestros oyentes. Canal Sur Radio. 12 y 28. Música de Eros Ramazzotti en antena, una de las estrellas latinas más populares en países como México, Alemania o Argentina, además de España, naturalmente. Nació a mediados de la década de los 60 en Cinecittà, un suburbio de Roma, aunque siendo aún muy joven, se trasladaría a Milán para comenzar desde allí su carrera en la música. En 1997 fue uno de los grandes éxitos, Cosas de la vida, una producción arropada incluso con la participación de Tina Turner. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La música que piden nuestros oyentes. Juan Antonio, me gustaría que me pusiera Lágrima Negra con Diego Trigala. Si puedes, si no, otra vez. Muchas gracias. De nada, mujer, ¿por qué no va a poder ser? Sus deseos son órdenes. Bebo Valdés al piano y Diego el Cigala en una superproducción que tiene varios años y que lo catapultó a la fama en varios países, no solo aquí en España, ni mucho menos. Lágrimas negras. Thank you. Sonido fascinante. Bebo y Cigala, un trabajo elaborado por el pianista Bebo Valdés y el cantador sevillano Diego El Cigala. Un disco que, si recuerdan, fue producido por el cineasta Fernando Trueba, un apasionado de la cultura y de la música latina desde que dirigió la película Calle 54. En 2005, algunos años después de su edición, recibieron Bebo y El Cigala el premio World Music de la emisora británica Radio 3 de la BBC por esta canción, Lágrimas Negras. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. 900-844-643 y 954-46-70-57. Buenas noches. Yo soy Quique de Algeciras. A ver si me podéis poner un poquito de Viva la Gente, con el mismo nombre de la canción, Viva la Gente, para todo el mundo. Gracias. De nada. Y felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Me llamo Antonio, te llamo desde el Coronil. Y sí, me gustaría escuchar, si puede ser, la canción titulada Viva la Gente. Creo que era del grupo Viva la Gente también. Vale, muchas gracias. ¡Viva la gente! ¿Se acuerdan ustedes? Viva la Gente, una entidad internacional educativa sin ánimo de lucro, una organización dirigida a todo el público que nacía en 1965 con el propósito de crear conciencia en algunas comunidades sobre la situación actual del mundo. Eso tiene como objetivo modificar la actitud y manera de pensar en algunas personas. Fue bastante célebre la organización en los años 60 y 70 con canciones como esta que estábamos recuperando, Viva la Gente, que da nombre precisamente a su organización. Una que cuenta con una larga historia que incluye gran número de participantes, actuaciones y audiencias. Unos 20 millones de personas en 48 países de todo el mundo han asistido frecuentemente a sus actuaciones. Se han proporcionado unos 3 millones de horas de servicios comunitarios y 450.000 familias han alojado a miembros de esta organización en sus hogares. ¡Viva la gente! A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Esa gente maravillosa que es la que está escuchando la radio ahora mismo en Andalucía y que es la que nos ayuda cada noche, cada fin de semana a confeccionar nuestro programa. Hola, buenas noches. Mira, me llamo Josefina, llamo desde Granada y me gustaría escuchar una canción de Nelson Nell que se llama Yo que no vivo sin ti. Me encantaría que me la pusiera y hace mucho tiempo que no la escucho. Muchas gracias. Un besito. Adiós. De nada. Pues mira, a ti por llamar, por supuesto, muchísimas gracias. No hemos encontrado esa canción, la hemos buscado por todas partes y no hemos podido hacernos con ella. Pero sí que te proponemos, aunque no sea exactamente igual, esta versión de Yo que no vivo sin ti, que hizo desde México hace ya algunos años un cantante tan conocido, codiciado y admirado en todo el mundo como es Luis Miguel. En 14 minutos, la 1 de la madrugada. Nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te siento triste y sé muy bien por qué. Ves. Tú querrás. Es exactamente la versión que estábamos buscando, pero es la que hemos podido conseguir para nuestro oyente, o nuestra oyente en este caso. Luis Miguel, y yo que no vivo sin ti. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Últimos minutos de nuestra primera hora, nos vamos a Francia. Hola, buenas noches. Soy Lola de Cádiz. Me gustaría oír Les Feuilles Mortes de Yves Montand. La he pedido varias veces. Trato de... Es que claro, lo pronuncio como es, pero trato de que sea lo más comprensible posible. Muchísimas gracias, Dios. Pero si alguna vez te la hemos puesto, mujer, ¿no será esta? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Por fin, seguro que la has escuchado hoy. A la carta en Canal Sur Radio. Yves Montand nació en octubre de 1921. No lo hizo en Francia, nació en Italia. Realmente se llamó Ivo Livie. Era italiano, nació en la Toscana. El caso es que hace muchos años tuvo que emigrar de su país, huyendo de Mussolini, pidiendo incluso la nacionalidad francesa. Se crió en Marsella. Y en 1944 fue descubierto por Edith Piaf en París, que lo hizo miembro de su compañía artística, convirtiéndose en su mentora y también en su amante. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con dos teléfonos, además de internet, que tenemos a su alcance. Recuerden que son el 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Conchi de Lucena. Y quería que a ver si me puede poner la canción Lola, de Los Brincos. ¿Vale? Muchas gracias. besándonos en la sombra. Recorriendo el mundo con nuestras canciones, con sus canciones, sus vidas, sus recuerdos, lo más importante que tenemos, nuestros productores musicales, que son ustedes, ni más ni menos. Los Brincos, un grupo español muy lejano en el tiempo, una formación liderada por Fernando Arbex que competía en el mercado nacional allá por 1968 con los Beatles. Un referente inevitable en nuestra historia. Yves Montan, Brincos. Y inmediatamente seguimos en España con un dúo que nació en Madrid hace mucho tiempo y que rompió millones de corazones en toda España. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Soy Chari y quiero escuchar a los Pecos. A ver si me la pueden poner antes de la una. Me llamo Estefanía, quisiera esta noche a las 2:30... una canción de los Pecos que se llama Si tú lo vieras. Muchas gracias. Vamos a quedarnos a medio camino, aunque eso sí un poco más tarde de las 12:30. Háblame de ti. ¿Se acuerdan? Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella, muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad. No puedo dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo. Una de la madrugada. Noticias. Noticia de última hora. Varias personas han resultado heridas esta noche en un tiroteo entre vecinos en la Avenida del Mar, en la capital almeriense, a la altura del barrio de Pescadería. El tiroteo ha dejado varias personas heridas. Algunas de ellas han sido trasladadas al Hospital Torre Cárdenas de la capital. Si bien en estos momentos se desconoce su gravedad, así como más datos de las personas que han sufrido lesiones. La policía ha descartado de momento que haya fallecidos. Y los dos fallecidos esta tarde en un incendio declarado en las obras de la calle 30 en Madrid son un ingeniero responsable del área de mantenimiento y el encargado general de este mismo área, según ha informado esta madrugada el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Según las autoridades del Ayuntamiento madrileño, se ha abierto ya una investigación tanto sobre las causas del fuego como del fallecimiento de estos dos trabajadores. Y la